Ya comienza Burbujas de Colores, el programa que le da un micrófono a los chicos y a las chicas de Río Grande. ¡Deja todo lo que estás haciendo! Y escuchanos a partir de este momento. Hola, hola, hola, chicos, chicas, familias. Estamos en el programa 385 de Burbujas de Colores, en su undécima temporada. En el programa de hoy vamos a contar, como siempre, con varias voces que nos traen historias, radioteatro. Por cierto, vamos a escuchar la segunda y última parte de nuevos contenidos hacia el final, el radioteatro adolescente que grabáramos ya hace algunos años en el programa Radioteatro Histórico. También les vamos a presentar unos amigos nuevos que tenemos del grupo de la compañía Tricletas, que ya van a saber de qué se trata. Tenemos unas declaraciones de los integrantes de Tricletas que nos van a contar acerca de qué hacen. También una historia en las voces de Tricletas. Y bueno, buena música y algunas de nuestras panelistas también. Así que un programa muy, pero muy interesante, como cada sábado ofrece Burbujas de Colores. Bueno, no más palabras en este momento y vamos a desarrollar el programa. Les recordamos que Burbujas de Colores fue declarado de interés educativo provincial por el Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur en el año 2018 y ternado en los premios Martín Fierro Federal 2018 también. Chicos, chicas, familias, la Cooperativa de Trabajo Cultural Sembrando Cultura los y las invita al primer concurso de dibujo y pintura por el cooperativismo en Latinoamérica, dirigido a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Más info podrán encontrar en coopsembrandoculturatdf@gmail.com. La recepción del material será hasta el día 27 de junio del 2020. Ahora vamos a escuchar a la bibliotecaria Ana Pilipchuk de la Escuela Wicam, que nos trae un cuento de Jorge Luis Borges. Ahora voy a leer un cuento corto de Jorge Luis Borges, escritor argentino, que ha sido galardonado con el premio Miguel de Cervantes Saavedra, que es el máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos cuya obra contribuyó a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en la lengua española. En 1979 fue galardonado con este premio. Y aquí va el cuento de él que se llama El cautivo. En Junín o Tapalqué, refiere la historia, un chico desapareció después de un malón. Se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres los buscaron inútilmente. Al cabo de los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podía ser su hijo. Dieron al fin con él. El hombre, trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir indiferente y dócil hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la puerta como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina, sin vacilar. Hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que había escondido ahí cuando era chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. ¿Acaso a este recuerdo siguieron otros? Pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su desierto. Yo, Querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado y el presente se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis, o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, los padres y la casa. Chicos, chicas, ¿se acuerdan que la semana pasada los convocamos para que nos manden una canción, una poesía, un cuento, un trabalenguas? Bueno, hoy vamos a compartir una canción que nos mandó Álvaro desde Ushuaia. Lo escuchamos a Álvaro y le mandamos un abrazo y un beso grandototes. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Jamaica, Perú, República Dominicana, Cuba, Caribe, Groenlandia, Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil, Costa Rica, Belice, Nicaragua, Bermudas, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Surinam, Guyana Francesa, Barbados y Guam. Noruega y Suecia, Islandia, Finlandia, Alemania reunificada. Suiza, Australia, Checoslovaquia, Italia, Turquía, Grecia, Polonia, Rumania, Escocia, Albania, Irlanda, Rusia y Omán, Bulgaria, Arabia Saudita, Hungría, Chipre, Irak e Irán, y Siria, Líbano, Israel, Jordania, Yemen, Cuba y Bahrein, Holanda, Ducado y Bélgica, Portugal, Francia, Inglaterra y España, India, Pakistán, Birmania, Afganistán, Tailandia, Nepal y Bután, Cambuchea, Malasia, Bangladesh, Asia, China, Corea y Japón, Mongolia y Laos, Tíbet, Indonesia, Islas Filipinas, Taiwán, Sri Lanka, Nueva Zelanda, Sumatra, Borneo, Vietnam, Túnez, Marruecos, Uganda, Angola, Zimbabue, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Suazilandia, Gambia, la Guinea, Argelia, la Ghana, Burundi, Lesoto, Malawi y Togo, Sahara, Español ya no está. Nigeria, Chad y Liberia, Egipto, Benín y Gabón, Tanzania, Somalia, Kenia y Mali, Sierra Leona y Argel, la Ónica, Libia, Senegal, Libia, Camerún, Congo, Zaire, Etiopía, Guinea, Biasu, Madagascar, Ruanda, Mallorca, Caimán, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yugoslavia, Creta, Mauritania, El Resilvania, Mónaco, Liechtenstein, Malta, Palestina, Fiji, Australia, Sudán. Si quieren mandar una poesía, un cuento, un trabalenguas, manden un mensaje de WhatsApp al 2964-478766, una persona adulta, mamá o papá, que se contacten con nosotros. que exigir, respetar nuestros derechos, esos que se difunden pero no pasan a hechos. Hay que hacer que nos respeten y que nos tengan presentes en los diarios, en la web, en la radio y en la tele. Niñas y niños, también los adolescentes, siempre somos apartados, nos tratan de delincuentes, cansados de estereotipos y de discriminación. Vulneran nuestros derechos, ignoran nuestra opinión. Mantenernos informados acerca de la inclusión, de lo fundamental, es una gran construcción para poder sentirnos aceptados como tales. Gritemos todos juntos, nuestros derechos valen. Y ahora llegó el momento de conocer a las personas que integran este grupo que se llama Tricletas, esta compañía artística. ¿Los escuchamos? Hola a todos, mi nombre es Fabiana Polenta, estoy acá con mi compañero Luciano Caferri. Ambos formamos parte de la compañía de arte independiente e itinerante Tricletas. La compañía Tricletas nace hace 10 años como un proyecto artístico, cultural y educativo, junto a un modo de vida itinerante. Además de compañía de arte, somos familia, así que en el momento en el que formamos la compañía, también decidimos largarnos a una vida nómade que continuamos manteniendo hasta el día de hoy. Se llama Tricletas porque en ese momento éramos tres viajando en bicicleta. Íbamos viajando con nuestro hijo mayor. Actualmente tenemos dos hijos, pero en ese momento éramos tres. Nuestro hijo mayor tenía un año y medio y empezamos a viajar en familia recorriendo Centroamérica. Así que viajamos desde Costa Rica hasta México en bici, luego regresamos a Argentina. Seguimos viajando, pero cambiamos la forma de movilizarnos. Así que desde ese momento hasta ahora estamos viajando con una casita rodante. La compañía Tricletas tiene varias propuestas artísticas, educativas y culturales. Entre ellas, bueno, Fabiana es narradora oral, escénica. Tiene propuestas de espectáculos y capacitaciones. Yo me dedico a la comunicación gestual, así que tengo espectáculos también donde se trabaja el teatro gestual, el mimo, el clown, y tengo también mis espectáculos y las capacitaciones que hacemos de herramientas comunicativas de comunicación no verbal. Por otro lado, tenemos un proyecto de una biblioteca infantil ambulante, que ya hace años que venimos llevándolo adelante, y en el marco de la biblioteca, bueno, damos talleres para bebés, para motivación a la lectura para bebés, para niños, trabajamos con adultos y ofrecemos el espacio de la biblioteca en los pueblos y ciudades donde vamos parando. Sí, básicamente las propuestas las abordamos desde la comunicación, sea tanto desde la palabra como desde el cuerpo. Bueno, como ya les conté, tenemos dos hijos, dos niños, quienes han crecido en viaje. Y bueno, nos preguntaban cómo hacíamos con la educación. Nosotros lo que hacemos es educación en casa. Esto significa que como familia tomamos la responsabilidad de la educación integral de nuestros hijos, lo que incluye todos los aspectos de la educación que uno puede contemplar. Los chicos no están institucionalizados, no están escolarizados, pero por supuesto llevamos adelante con un programa de estudio que vamos armando nosotros y que nos van acompañando en conjunto con otras familias y con algunas plataformas digitales, vamos organizando y vamos desarrollando y acompañándolos en su proceso de aprendizaje. Esto, bueno, consta de distintas etapas y distintas posibilidades, digamos, porque hay un aprendizaje muy vivencial con cada experiencia y cada interés que se les va despertando en su cotidiano, su vida cotidiana, que nosotros vamos acompañando y vamos ampliando con las herramientas que tenemos, y si no las tenemos nosotros, acudimos a lugares o a gente que sí puede aportarnos algo para poder desplegar todo ese interés. Y también hacemos educación a distancia en plataformas donde son otras familias que educan en casa también, que estamos en continua interacción, y vamos siendo acompañados por un equipo pedagógico que nos va asesorando tanto a los padres como, bueno, ofreciendo diversos cursos y acompañando a los chicos en sus proyectos y en su recorrido. Este es un tema muy amplio que daría para hablar un montón de tiempo, así que de una manera muy general esta sería un poco la descripción, digamos, de la educación de nuestros hijos. Bueno, el objetivo en sí del viaje o de la propuesta artística en realidad es vivir. Nosotros hemos elegido un estilo de vida que va muy acorde a nuestro, o sea, se entremezcla con la profesión, es como toda una misma cosa, ¿no? Tratamos de ser lo más coherentes posibles con nuestra forma de vivir, con respecto a nuestra manera de ver la vida. Entonces, el objetivo es vivir, y vivir de la mejor manera posible y de acuerdo con nuestras creencias, nuestros ideales y nuestras búsquedas. Así que, bueno, encontramos en el arte la posibilidad de expresarnos de una manera bonita, entretenida, divertida. Es un puente que nos acerca a la gente de todas las edades y que nos permite compartir y llegar de una manera muy linda a los lugares, ¿no?, que nos van recibiendo. Digamos, tener algo para dar a cada lugar a donde vamos siempre abre puertas y te permite llegar de una manera más armónica, digamos, o más directa a los lugares que te reciben, ¿no? Bueno, queremos agradecer a la radio, agradecer a Patricia y a toda la gente que nos escucha por poder compartir con ustedes un pedacito de historia de nuestra vida. Y mandar un saludo a toda Tierra del Fuego, que nosotros ya hemos pasado por ahí en el 2017, estuvimos viviendo como 8 meses en Ushuaia, así que pasamos por Río Grande, tenemos amigos también, nos han recibido muy bien. Hemos tenido anécdotas en todos lados, pero en Río Grande tenemos una especial también y se las vamos a contar. Bueno, resulta que se nos rompió nuestra casa rodante en Cerro Sombrero, del lado chileno. Dejamos nuestra casa rodante ahí en un taller mecánico y tuvimos que ir a Río Grande a buscar un repuesto. Resulta que llegando a Río Grande se nos rompió el auto. Cuando fuimos a Río Grande a buscar el repuesto que nos faltaba para arreglar la rueda de la casa rodante, fuimos con lo puesto porque se suponía que íbamos y volvíamos en el día. Pero no solo eso, sino que tardamos más de lo pensado, llegamos a las 9 de la noche, cuando ya estaba todo cerrado, menos la gomería y Johnny, que todavía estaba trabajando en el taller mecánico. Johnny Molina trabaja al lado de la gomería El Ciclón. Así que bueno, le pedimos, cuando vimos que ya íbamos a tener que pasar la noche en el auto con nuestros dos niños, le pedimos el favor de si nos podía conseguir un par de frazadas. Y bueno, muy amablemente nos dijo que esperáramos y a los 5 minutos vino diciendo que ya había conseguido una casa para que pasemos la noche y la casa resultó ser la de él. Así que bueno, terminamos como era, encima era feriado, venía un feriado largo, o sea que eran 4 días que teníamos que esperar para poder resolver el tema del repuesto del auto, de la casilla y también el tema del auto. Estuvimos ahí compartiendo mucho más de lo pensado y de una manera totalmente inesperada con él en su casa y la verdad súper agradecidos y bueno, y a partir de ahí nació una linda amistad. Todavía estamos en contacto con Johnny y le mandamos un beso muy grande. Nos despedimos. Muchas gracias a todos los radioescuchas y muchas gracias al programa Burbujas de Colores por darnos este espacio y nos veremos en el camino. ¿Cuánto hace que no te cuentan un cuento? ¿Cuándo fue la última vez que vos contaste uno? Prepárate, hoy voy a contarte una historia yo. Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años, un gran incendio asoló las selvas tropicales de Centroamérica. El mono capuchino palidecía de terror y el mono araña huía de rama en rama con sus largas patas, mientras que el tapir y toda su familia trotaban despavoridos, lejos de las llamas. El crepitar del fuego se unía al golpe sordo de las ramas cayendo contra el suelo y los graznidos aterrados de las guacamayas. Resultó entonces que en medio de ese caos, un hermoso pajarito sobrevoló la selva en dirección contraria al resto de los animales. El ave, pequeñísima y de plumas turquesas, batía sus alas a toda prisa y volaba en dirección directa al corazón del fuego. Un jaguar, que huía del peligro con todas las fuerzas que sus patas podían otorgarle, miró extrañado al colibrí que volaba hacia las llamas. Y más se sorprendió cuando vio que el pajarito regresaba hasta una pequeña charca de donde recogía una gotita de agua con su pico. El jaguar rugió para llamar la atención del colibrí, quien se posó en la nariz del jaguar, que le dijo: «Amigo colibrí, ¿qué haces? ¿Por qué te metes en la boca del fuego en vez de huir, como hacemos todos?» «Estoy llevando agua de la charca hasta el fuego para apagar el terrible incendio que asola nuestra selva». El jaguar, irónico, le respondió: «Sos un animal muy pequeño. Jamás podrás acabar vos solo con un incendio tan grande». El colibrí miró atentamente a los ojos del jaguar y le contestó sin temor: «Sé que soy pequeño. Sé que podrías comerme con tan solo abrir tu boca. Pero esta es mi casa y estoy haciendo mi parte. ¿Qué estás haciendo vos?» El colibrí entonces levantó vuelo y entre las llamas y nubes de humo gris se internó con la gotita de agua en el pico. El colibrí, leyenda indígena. Conté esta leyenda tal como me la contaron. De eso se trata la narración oral. Pero hay quienes dicen que es una leyenda que nace de los relatos del pueblo guaraní. Los guaraníes son pueblos nativos sudamericanos que se ubican geográficamente en Paraguay, noreste y noroeste de Argentina, sureste de Bolivia y sur y suroeste de Brasil. El colibrí está lleno de significaciones en la tradición de los pueblos originarios. Es el protector de la naturaleza, es el encargado de llevar y traer los deseos y los mensajes de los dioses, y por eso dicen que no sobrevive enjaulado. Y hay también quienes relatan que el colibrí es el encargado de rescatar las almas de los difuntos que esperan en el centro de las flores para ser transportadas hacia el camino de la luz. Narró Fabiana Polenta. Esta es una propuesta de Compañía de Arte Independiente Tricletas. Cuidados en la web. Consejitos para tener muy en cuenta. En la voz de Nicole. Hola chicos y chicas. Cuidados en la web. Consejitos para tener muy en cuenta. En la voz de Nicole. Hola chicos y chicas, hoy vamos a hablar sobre cómo reconocer un engaño virtual. Si te ofrece algo de manera gratuita, nunca lo aceptes, ya que ciertas veces suelen ser un engaño para acceder a tu información personal. Por ejemplo, los tests de personalidad son una forma de conocer información sobre vos para que resulte más fácil adivinar tu usuario y contraseña. Si te solicita el envío de datos personales, nunca utilices números de cuenta, contraseñas, identificaciones, etc., ya que la mayoría de los negocios legítimos nunca solicitan el envío de información personal por correo electrónico. Si te pasan un mensaje de cadena, nunca lo reenvíes, porque este tipo de mensajes pueden ponerte en riesgo. Cuidados en la web. Consejitos para tener muy en cuenta. En la voz de Nicole. Hola chicos y chicas. Cuidados en la web. Consejitos para tener muy en cuenta. En la voz de Nicole.

Las identidades de los o las ganadores o ganadoras serán anunciadas en el programa Burbujas de Colores durante el mes de octubre. Los cuentos en formato papel se entregarán en la radio FM Compromiso 99.9, cita en Lola Kiepps y Antártida Argentina. Los cuentos deberán colocarse dentro de un sobre debidamente rotulado, que diga Concurso Río Grande rumbo al centenario, programa radial Burbujas de Colores. Al final de cada cuento deberá ir nombre y apellido del o la concursante, edad, grado, establecimiento educativo al que asiste y un teléfono móvil de contacto de un adulto responsable. Desde el momento en que sus hijos o hijas participen del presente concurso, los o las responsables de los niños y de las niñas aceptan que sean difundidos nombres y apellidos durante la emisión del programa y la difusión durante el programa Burbujas de Colores y sus respectivas redes sociales de Instagram y de Facebook de las producciones de sus hijos o hijas. Así también autorizan la presentación y entrevista de estos durante una emisión del programa y el registro de su imagen y voz para difusión en las redes sociales. El jurado estará compuesto por Patricia Isabela Servi, Río Grande, docente, escritora e integrante de Burbujas de Colores, Patricia Leonardi, Cava, escritora y dramaturga, y Sergio Eisenberg, Cava, actor y periodista. Radioteatro Histórico presenta Nuevos Contenidos, segundo y último capítulo, de la profesora Patricia Vera, con el siguiente elenco: Raúl Roldán como director de Escuela Media, Leticia Suárez, vicedirectora, Guillermo Utrovici, preceptor Jorge, Cacho Galetti, padre de Tamara, Lita Centurión, madre de Lucas, Fernando Silva, profesor Sosa, Ciencias Sociales, Carlos Suárez, profesor Hernández, Ética, Claudia Pozo, profesora González, Lengua, Patricia Vera, periodista, Nilda Pagani, narradora. Agradecemos a las actuaciones especiales de los adolescentes: Eliana del Castillo como Gisela, Victoria Cóceres, Noelia, Valeria Logoluso, Ariana, Agustina Martínez, Tamara, Claudio Montanari, Lucas, Alfredo Logoluso, Luis. En la grabación y edición, Pepe Fuensalida. En el capítulo anterior, los alumnos de una escuela media de la Argentina estaban dispuestos a presentar un petitorio al director de la escuela. Aducían falta de seguridad en el establecimiento por las precarias condiciones edilicias y ponían en tela de juicio las actitudes de ciertos profesores que distaban mucho de ser referentes positivos para ellos. Realizaron una sentada en el colegio exigiendo la presencia del directivo, quien finalmente se hizo presente. No nos vamos de acá hasta que venga. Si es necesario, nos quedaremos a pasar la noche. No será necesario, señorita. Aquí estoy. Quisiera saber cuál es la razón de tamaño alboroto. Creíamos que la señora vicedirectora le había contado. En realidad, algo me habló el profesor Sosa, pero no pensé que estuvieran todos en esto. ¿En qué puedo ayudarlos? Primero queremos que se nos escuche. Muy bien, los escucho. Dígame su nombre y curso, señorita. Mi nombre es Gisela Gutiérrez, segundo primero Humanidades y Ciencias Sociales. Turno mañana. Pasemos a mi despacho. Disculpe, pero Gisela va a hablar delante de todos nosotros. Sí. Claro, sí. ¿Y usted? Lucas Ávila, primero primera. En desgracia con el profesor de ética. Voy a hablar delante de todos mis compañeros y de todos los profesores. Si así lo desean, soy un director muy democrático. Leeré el petitorio. Habiéndonos reunido en asamblea, hemos coincidido en los siguientes reclamos. Primero, queremos que se nos respete como personas. Pendejitos. Segundo, que no nos maltraten psicológicamente. Tercero, que todo el personal respete los valores de ética, moral, derechos humanos, creencias que escriben con la mano y borran con el codo. Cuarto, que se arbitren los medios para arreglar los desperfectos y defectos de construcción del edificio escolar. Quinto, que los profesores no fumen en ningún sector de la escuela. Y sexto, que se nos permita opinar democráticamente. ¡Esos son mis alumnos! He concluido. ¿Quién les escribió ese petitorio? Nosotros. No lo creo. ¿Acaso piensa que somos tan huecos que no podemos pensar y escribir? Chicos, moderen sus palabras. Parece escrito por un comunista. Podemos pensar así gracias a que hay algunos profesores que nos enseñan a pensar por nosotros mismos. Lástima que sean los profesores que no entran en la tranza. Y siempre están en desgracia, porque no son amigos suyos. Señorita, le solicito que no se extralimite en sus conclusiones. ¿Cuál es la respuesta de la dirección? Esa nota no alcanza a ser un fundamento. Acá hay grandes ausentes. Por cierto, no veo a ningún padre que los acompañe. Sus padres no tienen tiempo para perder estas minucias. ¿Así que estos reclamos para usted son minucias? Sus padres no están aquí. No hay apoyo paterno. No tienen ningún apoyo. Les aconsejo que vayan a clase. Llamemos al supervisor. No vamos a molestar al supervisor por un capricho. Claro, ¿para qué molestar al supervisor que debe estar fumando detrás de su escritorio? Vino mi vieja. Vino porque la citamos, ya que usted está suspendido. Lindo reclamo hacen los alumnos menos indicados del colegio. Señor director, si me permite, le voy a contradecir. En el hall de entrada hay más de 60 padres esperando su respuesta a nuestros hijos. Esa es mi vieja. Pero... Traje una nota firmada por todos los padres en respaldo de los reclamos de nuestros hijos. Vamos a agregarla a la nota de los chicos y si usted no hace nada, la presentaremos ante el ministro de Educación y ante el presidente si fuera necesario. Señora mamá, no se exalte. Vamos a dialogar. No es necesario llegar a esto. Extremos. Señor director, acaba de llegar una periodista de la FM del barrio. Esto se está convirtiendo en un circo. Que se vaya o que espere. Voy a hablar con ella después. Por favor, que se quede para registrar todo lo que aquí suceda. Si la señora lo desea. Estamos en vivo y en directo en el lugar de los hechos. En estos momentos se encuentra el director de la escuela reunido con los alumnos del Polimodal y sus padres. FM del barrio transmitiendo en exclusiva para sus oyentes. Lucas, dale una copia del petitorio a la periodista. Gracias. ¿En qué instancia se encuentran? Estamos hablando civilizadamente, porque nuestra escuela es una escuela modelo de democracia. ¿Te la mandaste? Porque llegaron ustedes. Los chicos hicieron una sentada reclamando por el estado de la escuela y por el tratamiento poco profesional del que algunos profesores hacen gala. Es una protesta pacífica. ¿Qué dicen los profesores? Queremos nombres. Empecemos por usted, que de ética solo tiene el título. Noelia, no seamos agresivos. ¿Usted quién es? El profesor Sosa, de Ciencias Sociales. Dicen que usted les escribió la nota. Yo no sabía de la nota. Quizás lo que echaron a correr ese rumor son quienes no tienen la conciencia tranquila por su trabajo. Los chicos se escriben muy bien y se expresan mejor. Estoy orgulloso de ellos. ¿En qué derivará todo esto, señor director? Escucharemos a los alumnos como corresponde. Luego informaremos a las autoridades por escrito. En tanto, el padre de Tamara se encontraba en el móvil policial. Atento móvil 4, atento móvil 4. Aquí móvil 4, cambio. Deberá acercarse al establecimiento educativo de la calle Rivera y Mattioli, cambio. ¿Motivo? Hay una revuelta estudiantil, vayan urgente, pedimos refuerzos. Comprendido, cambio fuera. Uy, Dios, es el colegio de Tamara. Escucha, vienen los ratis, seguro que los llamó la vice. Es el móvil 4. ¡Mi viejo! Allá vienen más, ¿los ven? Sí. ¿Usted llamó a la policía? ¿Se cree que somos delincuentes? No hay que subvertir el orden. Usted se equivoca y mucho. ¡Qué ejemplo para nuestros hijos! No es necesaria la policía, podemos hablar pacíficamente. Debo velar por la integridad del establecimiento. Eso queremos nosotros. que vele por la integridad del establecimiento y se ponga las pilas de una vez por todas. Haga arreglar lo que se rompe, los calefactores, los revoques, las instalaciones eléctricas, los baños. Y que se nos respete. Algunos profesores se creen que nos pueden vacilar solo porque tienen un título. Con la nota nos extorsionan. En realidad, por suerte, no son todos así. La de lengua, el de sociales, Jorge, el preceptor, son excepciones. De ellos aprendemos a ser buena gente. Gracias, chicos, por sus palabras. Estoy emocionado. Gracias. Siempre hay un héroe. No sé si soy un héroe, pero me siento cerca de los chicos. Todos los días escucho sus confidencias. A veces me entero de las cosas que no me gustaría enterarme, y otras me hacen partícipe de sus alegrías. Creo que mi función va mucho más allá de poner ausente y pasar las notas a la libreta. Habría que reformular los roles. Algunos ni siquiera asumen el rol que les toca. En lo que a mí respecta, no me meto en asuntos que no me competen. Y en los que le competen tampoco. Profesor de ética, por favor. Buenos días, disculpen esta interrupción. Llamaron de la jefatura para informarme que debía personarme en la escuela. Los demás móviles están expectantes. ¿Hubo algún problema? Yo llamé a la jefatura para evitar que esto se convierta en un caos. Tenía que ser él. No es necesario, señor oficial. Puede decirle a sus subalternos que se retiren. Pueden retirarse, falsa alarma. Bueno, en lo que respecta a mí, soy el padre de Tamara López de primer año y me quedaría a debatir con los otros padres, los docentes y los alumnos. Gracias, papi. Los policías no estamos para reprimir. Somos seres humanos, padres, esposos, que vivimos y sufrimos en la sociedad. Yo también apoyo lo que los alumnos reclaman. Esta escuela se ha convertido en una bomba de tiempo. Yo creo que deberíamos hacer un acta y refrendarla a todos adjuntando la nota de los chicos y la nota de los padres. Yo la voy a redactar. ¿Me ayuda, Jorge? Sí, cómo no. Ya escribí un borrador mientras tomaba nota de lo que se hablaba. Yo me comprometo a hablar con las autoridades y elevar las notas junto con el acta. Ojalá sirva para algo. El señor director siempre tiene la respuesta justa para cada situación. Es una lástima que se lo desacredite como se lo ha desacreditado. Gracias, señora vicedirectora. Ustedes van a comprobar lo equivocado que estaban al juzgar mi persona. Tomaré esta situación como un gran desafío. Prometo dar respuestas. ¿Conformes, alumnos? Vamos a esperar las respuestas. Y así, amigos, terminó la reunión. El profesor de sociales labró el acta. Todos firmaron esperanzados en llegar a buen puerto. Gracias, vieja, por apoyarme a pesar de la suspensión. Gracias por hablar con otros padres. Querido, vos sos lo más importante que me pasó en la vida. Si yo no te acompaño, ¿quién lo va a hacer por mí? Quiero que mi hijo sienta que su madre estará siempre con él, en las buenas y en las malas. Te quiero mucho, viejita. Gracias, pa. Estuviste remasa. Sos el mejor papá del mundo. Tami, voy a estar siempre con vos. Sos lo mejor que me pasó en la vida. Siempre estaré cuando me necesites. Te quiero, pa. Misión cumplida. Todavía nos queda mucho por recorrer. Este fue solo el primer paso. ¿Siempre va a ser tan difícil? No será difícil si nos unimos. Nadie puede luchar solo. Bronca cuando ríen satisfechos. En este tiempo que nos toca vivir, sentimos que los jóvenes nos pueden enseñar muchas cosas con su espíritu de lucha y sus ideales. No los defraudemos y escuchemos sus reclamos, sin mentirles ni subestimarlos. Todos debemos aprender nuevos contenidos de ellos, padres, docentes, autoridades. Últimamente hay un renacer del espíritu de lucha de nuestros jóvenes. Eso es bueno. Quiere decir que la época oscura quedó definitivamente enterrada en un pasado que no queremos volver a vivir. Hasta la semana próxima. ¡Marcha! ¡Un, dos! ¡No! Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo,